Llegamos a la una del mediodía, vamos a quedarnos, estamos de hecho en la recta final de la mañana y lo vamos a hacer con un apunte cultural, una llamada de atención cultural porque desde esta tarde, en principio, está prevista la inauguración y de hecho así va a ser esta tarde de Diego Menacho, a quien tenemos con nosotros, pintor ubriqueño, con quien vamos a conversar precisamente sobre lo que va a ser esta muestra pictórica. Diego, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues contigo hablamos además hace unos meses, mayo. Porque entonces, en mayo, como nos comentas, ¿no? Realizabas tu primera exposición, podemos decir, en nuestra localidad, en tu localidad además, fue en el convento de Capuchinos. Ahora sí te parece, vamos con lo que va a ser la exposición a partir de esta tarde, pero entonces me comentaste que fueron muy bien las cosas además, ¿no? Sí, se fueron vendiendo las cositas a poco, o sea, se vendieron cosas después de la exposición también, que no solo fue durante el periodo de exposición. Pasa que el convento es un sitio que igual no va mucha gente, que también la fecha que hacía calor era complicado que la gente subiera. Esta sala de aquí abajo de la I es más transitable, pasa más gente. Sí, la verdad. Entonces es que yo pienso que esta será una exposición que la verá más gente que la otra. La otra fue más pequeña, esta va a ser un poco más grande. En cualquier caso, ya lo dices, que estuvo bien, que hubo sí, un buen número de... Sí, estuvo bastante bien. Hacer la primera exposición aquí en Ubrique estuvo bastante bien. Pues ya decimos que llega la segunda, en concreto, en la sala municipal de la AIS. Será esta tarde a partir de las 7, pero me comentabas, Diego, que... Aproximadamente a partir de las 7. No sé si me va a dar tiempo. Si no son las 7, serán las 8 de la tarde. Pero esta tarde ya abrimos hasta las 11 de la noche y mañana ya empezamos con el horario normal. Yo espero que ya para hoy esté todo listo. Ya empezaremos a colocar los carteles y bueno, y empezar con ella hasta el 30 de este mes. Me decías que es mucho trabajo porque, entre otras cosas, además te estás ocupando de marcar algunas de las obras, ¿no? En verdad lo estoy haciendo con ayuda de gente, porque me está ayudando la ventolera, me están ayudando bastante gente. Lo estoy haciendo yo todo, desde la cartelería, los marcos, la sala la hemos montado un poco diferente. No va a ser una cosa tan típica, vamos a hacerla un poquito más llamativa a la hora de enseñar la pintura a la gente, que no sea la típica pared blanca con el cuadro puesto ahí listo, sino vamos a ir un poquito más lejos. Entonces eso es trabajo, son más horas de trabajo. Pero bueno, la cosa es sacar una cosa medio en condiciones, ya que lo hacemos, ya que estamos aquí, pues... Me cuentan que el sonido no es bueno, así que directamente de aquí... Vamos a ver si conseguimos que el sonido llegue mejor. No se escucha. Hablo Marto. Ah, que me pegue más. Tienes que pegarte al micro. Claro. Y bueno, pues ahora sí te escuchamos bien. Te decía que en exposición, a partir de esta tarde, ponemos énfasis además porque los carteles todavía no están en la calle. No. Diego, además, tú mismo te estás encargando de los carteles. Y ya la otra vez lo comentábamos, que eran muy llamativos, llamaban la atención porque no... Bueno, no era el típico cartel de una exposición de este pinturas. Este tampoco es el típico cartel. Este es un poco más complicado que el anterior. El otro era más directo, más sencillo. Eran pues unos textos y muy sencillo. Este es un juego también, es un poco un juego. El cartel todavía no está en la calle. Si estuviera se podría explicar un poco. Pero cuando ya salga a la calle y se vea lo que es el cartel, ya se podrá ver que hay un juego ahí entre lo que es el cartel por una parte, lo que es la pintura por otra parte y lo que es la sala por otra parte. Va a haber como tres bandas ahí en todo esto. La exposición no sea solo la pintura, sino que sea el cartel, ya se verá, y yo creo que es bastante llamativo también, pero un poco más complicado. O sea, la gente se tiene que parar a verlo un poco y a partir de ahí, que bueno, cada uno que opine lo que le dé la gana. Pero bueno, ya saldrá y ya se verá el cartel. Una exposición que tiene que mostrar, evidentemente, porque se trata de eso, pero también de hacer pensar, ¿no?, en lo que pretende el arte. Un poquito darle juego a la gente. Ya que está en la calle puesto, que es una cosa que la puede coger cualquiera, que la puede romper cualquiera, que pueden manipularla cualquier persona que se la encuentre, pues darle un poco de juego a la gente también con eso. Que no solo sea el típico cartel con la foto de la obra que más te guste, sino que sea llevarlo un poco más lejos todo. O sea, que sea más global la exposición. El título, por cierto, que bueno, ya la persona que lo vea y vea también la exposición irá dando cabos. El título me decía que cachondeísmo y puesta de largo, ¿no? Sí, el cachondeísmo es una tendencia que salió en Granada hace unos 5 años, cuando los tiempos de la facultad, y que bueno, estamos un poco repartiéndolas por ahí por donde podemos, entre los que fundamos aquello y la gente que se vaya agregando, pues la estamos repartiendo como podemos. Realmente es algo, es más libre, no es la típica pintura de siempre, ¿no? De concurso de pintura rápida o de la pintura que estamos acostumbrados, sino es otra cosa, es llevarlo un poco más a otros campos diferentes. Más relajado, digamos. Entonces ahí está el juego también. Pues, que se vaya dando a conocer tampoco un poco la tendencia, la corriente, y bueno, aquí en Ubrique como en cualquier lado. Bueno. Y además aquí, la verdad es que con tantos pintores y buenos que hay, pues también se trata un poco de promocionarlo, y es un punto original también entre lo que existe, ¿no? Sí, va todo relacionado. Aunque parezca que no, todo tiene una relación aquí en esta exposición. Pues hasta el 30 de noviembre, hasta finales de mes, lo recordamos, en la sala municipal de la AIS, vamos a poder ver la obra que ha realizado desde septiembre para acá, me decías, ¿no? Desde el concurso de pintura rápida, un par de cosas anteriores, de los días anteriores al concurso, pequeñas, hasta el lunes pasado pinté el último cuadro, acabé de pintar el último cuadro, el lunes o el martes pasado. Y esta semana la he dedicado a montar toda la historia, a los carteles, a todo lo demás. O sea, es la pintura de estos meses, de septiembre, octubre y parte de noviembre. ¿Cuántas obras, la temática? Hay unas 42 obras, 43 pinturas. Algunas son miniaturas, son pequeñas, son de unos 16 por 18 centímetros, 12 por 16 algunas. Después hay otras de 1,60 m por 1,20 m, hay obras grandes y obras pequeñas, hay un poquito de todo. Hay acuarela y hay óleo. Básicamente, igual que el anterior, es un poco el costumbrismo, es un poco el paisajismo, pero otro tipo de paisajismo, otra cosita diferente. El que se acerque se va a dar cuenta de que no es lo típico, no es lo normal, sino es otra cosita diferente. Después, las acuarelas, por ejemplo, voy a meter óleo y voy a meter acuarelas. Las acuarelas, por ejemplo, voy a meter acuarelas de que pinto en Sevilla. Estuve un par de semanas en Sevilla y aproveché allí. Estuve pintando en Málaga. Hay algún cuadro grande de Jerez de la Frontera. En fin, que hay cositas de no solo de Ubrique, sino de fuera también. De Granada también hay alguna cosa. Pero por tanto, un poco... Lo que he estado haciendo estos dos o tres meses. Sí, toda la pintura, todo lo que he pintado, todo no, porque faltan algunas cosas. Estás moviendo media Andalucía, ¿no? Porque no has comentado eso. Hombre, porque siempre tienes que darte una vueltecita. El cuerpo te pide salir un poco de Ubrique. Está bien estar en Ubrique, pero a veces hay que salir un poquito y tomar el aire de otro lado y pintar otras cosas diferentes, que no sea lo mismo siempre. Más que cuando llovía aquí en Ubrique, en Sevilla no llovía. Pues me iba a Sevilla y pintaba allí tranquilo en la calle. Aquí no se podía pintar. Es un poco eso, moverte porque lo necesitas. Ya está. Porque a Diego, por ejemplo, también, por ejemplo, le gusta pintar incluso en lo que es en la propia calle, ¿no? Sí, yo no soy pintor de estudio. No, la pintura de estudio, eso es más para la ilustración, para el dibujo, para otras cositas que van aparte. Que son que las puedes hacer tranquilo sobre una mesa. O a mí, lo que es la pintura del paisaje o del costumbrismo, me gusta hacerlo en vivo, en la calle. Además que es más divertido, que siempre se te para alguien, te comenta, te... Y hay muchísimos pintores en Ubrique que todos opinan, todos tienen su opinión, entonces está bastante curioso. Sí, hacer pintura y vivir la pintura, ¿no? Con todo lo que conlleva y relacionarte con las personas. Claro, cuando llegas a un sitio que no conoces, a principio de... Después del concurso de pintura rápida aquí en Ubrique, estuve en la Carolina, en Jaén. No conocía, había estado alguna vez, pero no la conocía realmente. Y estuve pintando una calle y bueno, ya se me acercó al lado un bar de lo más céntrico y allí se paró a hablar conmigo todo el mundo. Ya me enteré de la calle, por qué se llamaba así, por qué era la calle aquella, quién vivía allí, o sea que... Te mete un poco en la vida de los sitios. Aquí en Ubrique lo mismo. Aquí en Ubrique a lo mejor te pone a pintar una calle que te parece bonita o lo que sea, pero tú realmente no sabes lo que es esa calle. Y la gente pues empieza, ay, pues esta calle no sé qué, esta calle no sé cuánto, pues no sé quién... Te entera un poquito de la vida del pueblo. Ya que estás ahí, ya que estás pintando la calle, pues te enteras. Una forma, ¿no?, de conocer lo que estás pintando, ¿no? Si estás viviendo ahí, pues tendrás que conocerlo también, ¿no? Y ya sale pues con otra cosa. No es la típica pintura del paisaje normal, sino ya es un poquito más. Va un poquito más lejos. Pues todo ello lo van a poder ver las personas que se acerquen, ya decimos, a partir de hoy y hasta el día 30 de noviembre por la Sala Municipal de Exposiciones, la antigua AIS. Diego, hemos comentado un poco lo principal de lo que va a ser esta muestra. No sé si algo más que añadir, sobre todo la invitación, ¿no?, para las personas que se acerquen estos días. Sí, el que quiera pasarse, vamos a tener abierto desde por la mañana vamos a abrir, es una cosa importante. Vamos a abrir desde las 11 hasta la 1 de la tarde y después por la tarde desde las 6 hasta las 11 de la noche. Va a haber dos horarios para quien pase por la mañana, que no tenga nada que hacer, y si quiera pasar, pues que pueda pasar, y el que no pueda por la tarde y quiera pasarse porque esté trabajando por lo que sea, pues que lo vamos a tener hasta un poco tarde abierto para que la gente pueda entrar. Sí, porque normalmente se abre solo por la tarde, ¿no? Normalmente se abre por la tarde, pero como la exposición la voy a llevar yo al fin y al cabo, voy a ser yo el que esté ahí encargado de estar en la sala y todo eso, pues en vez de estar haciendo cualquier otra cosa, pues estoy allí. Y la tengo abierta todo el día, y así pues más gente la verá. Pues ya lo saben también, que tienen esa posibilidad de horario matinal, por la mañana, de acercarse. El horario, os decía, da igual cualquier día, horario especial fin de semana. No. Las dos semanitas que van a estar a la exposición va a ser todos los días el mismo horario. Uh-huh. O sea que no, eso va a ser un tirón. Va a ser dos semanas de trabajo en la sala y listo. Después se desmonta y a descansar unas vacaciones o cualquier cosa. Porque ya nos comentaba que desde septiembre para acá toda la producción, ¿no?, es la que va a exponer y que se está ocupando de todos los detalles, Diego, desde el cartel hasta el enmarcado de muchas de las obras. Pues todo ese trabajo lo pueden comprobar a partir de esta tarde, a las 7 de la tarde. A partir de las 7 de la tarde yo creo que será la hora buena. La inauguración y ya decimos durante los próximos días hasta el 30 de noviembre. Pues con esa invitación, Diego, nos vamos a quedar por aquí. De acuerdo. Y bueno, pues como siempre, agradecerte que nos haya acompañado y estaremos atentos de todas formas a todas las iniciativas y, en este caso, exposiciones que realices. Muchas gracias. A ustedes. Venga, hasta luego.